Hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Muy importante esto que a nivel internacional estamos necesitando, sobre todo cuando hay desastres naturales y también con las guerras a nivel mundial que se están suscitando, por lo menos en Ucrania, que tenemos que estar, y Rusia, orando por la paz, no solamente de Jerusalén, sino del mundo entero. También hoy es el Día Mundial del Fotógrafo y por consiguiente el Día Mundial de la Fotografía. Un saludo a todos aquellos, sobre todo los que trabajan en medios de comunicación y también los que filman películas, porque estos son fotografías que se van uniendo y al pasar la cinta pues vemos lo que conocemos como película. ¿Qué sucedió un día como hoy? En el año 14 de nuestra era muere César Augusto, emperador romano, también conocido como Octavio. Fue el primer emperador romano y el más prolongado de la historia. En 1778 nace el militar venezolano Luis María Rivas Dávila y en 1883 nace Coco Chanel, diseñadora de alta costura francesa. Para 1906, el cantante, compositor y poeta venezolano Luis Mariano Rivera nace y muere en 1969 Alejandro Pacton Carrasquel, beisbolista venezolano, para aquellos que siguen y son fanáticos del béisbol. Para el 2004, Google comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y en el 2010, Intel Corporation, el mayor fabricante de microchips del mundo, compra la compañía de software especializada en seguridad informática McAfee. Así que estos fueron las efemérides un día como hoy. Y continuamos con nuestra sección de la nueva traducción viviente, porque me encanta esta versión bíblica, siempre la recomiendo. Y vamos, hoy nos toca leer el Salmo 34, los versículos 4 al 5. Y nos dice lo siguiente: oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiante de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Y este salmo es un salmo que nos da aliento, pues nos dice que el Eterno, cuando oramos al Señor, Él responde. Es lo primero que nos dice la palabra. Y dice que en este caso respondió y le libró de todos los temores que tenía el salmista. Por lo tanto, la pregunta que podemos hacerte: ¿estás asustado? Wow, yo te diría que muchas veces en lo personal he pasado por situaciones cuando he estado asustado. ¿Quién no está asustado? Y más hoy en día, desde los siglos 20 al 21, que pudiésemos denominarlo como los siglos del miedo. Digamos, el siglo 20, el siglo del miedo, y el siglo 21 prácticamente ya no es ni del miedo, sino del terror. Pero el Salmo 34 nos alienta, porque nos dice claramente: busqué al Señor y Él me escuchó. ¿Qué debemos hacer primeramente? Es clamar. Debemos orar. ¿Para qué? Para que me libre de todos mis temores, o sea, de mis miedos. Estos versículos nos dicen que aunque el miedo es una reacción humana y es normal ante el peligro o ante una crisis, Dios tiene el antídoto para nuestros miedos. Nosotros podemos tenerle miedo a muchas cosas. Por ejemplo, le tenemos miedo a la muerte, al fracaso, al qué dirá la gente. Mira, hay muchas personas, sobre todo aquellos que tienen que presentarse y hablar en público. Yo recuerdo ese primer programa que hice en Radio Tiempo, ya 4 años y casi 4 meses o 6 meses. Wow, yo no sabía nada de nada y estaba, wow, sudando frío, temblando, no sabía cómo sacar el primer programa de radio porque era algo, wow. Ya después de 4 años ya no tienes temor, pero hay personas que tienen miedo escénico. Así que pudiésemos catalogar o poner en divisiones los tipos de miedo que podemos tener, en este caso miedo escénico. Y eso es tenerle miedo a la gente. Lógicamente, aunque el miedo es una reacción natural del hombre ante la crisis y ante el peligro, porque muchas veces cuando tú ves fuego, no te vas a acercar por miedo, tú sabes que te vas a quemar, inmediatamente la reacción es alejarte del fuego. Así que hasta cierta medida el temor es una reacción que nos ayuda muchas veces a sobrevivir ante eventos, pero también hay temores que no vienen de Dios, vienen del enemigo. El problema que tenemos muchos cristianos es que tememos más a lo que nos rodea, a Satanás, a los vecinos, a las personas, a las circunstancias, y no ponemos nuestra confianza en el Señor. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos en Jesús, ya que Él se complace, porque es Dios mismo, en protegernos. Y voy a narrarle esta anécdota, historia. Una mamá le pidió a su hijito de 5 años que le trajera una lata de atún de la despensa. Pero cuando Juanito no quería ir porque tenía miedo, se quejó: "Mami, mami, está muy oscuro ahí." La mamá lo tranquilizó diciéndole: "Juanito, no te preocupes, no tengas miedo. Jesús está ahí adentro." Así que con esa confianza que le transmitió la mamá, Juanito abrió la puerta lentamente y viendo que estaba oscuro gritó: "Jesús, ¿me puedes pasar una lata de atún?" Bueno, esta historia es muy graciosa. Nos muestra la inocencia del niño, y a veces nosotros debemos ser como Juanito, pero no creyendo que Jesús está físicamente y que nos va a pasar la lata de atún. La mayoría de nosotros, cuando hemos sido jóvenes o niños, incluso hay personas adultas que le tienen miedo a la oscuridad, pero Dios es luz y Él es paz. Y dice que nada ni nadie, cuando oramos y nos encomendamos a Él, nada nos dañará. Y tenemos el caso en Jueces 6:12, en que el Señor se le apareció a Gedeón, hombre valiente y aguerrido, y luego le dijo que liberara a Israel de los madianitas. Pero Gedeón estaba muerto de miedo, y muchas veces a cada uno de nosotros nos puede pasar lo mismo. Muchas veces le pedimos al Señor que nos hable, que queremos hablar con Él, que nos dé alguna pista, pero cuando nos manda o nos encomienda algún trabajo, pues tenemos miedo como Gedeón. Y Gedeón, le contestó al Señor y dijo, ¿y cómo voy a salvar a Israel después que, yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño? ¿Se dan cuenta? Cada vez que hay personajes bíblicos que nos muestran, como pasó con Moisés, que después que el Eterno les manda hacer algo, pues empiezan con un montón de excusas para no hacer el trabajo. Y nos olvidamos de quién es Dios. Aquí tenemos que incluso después de que el Señor le dijo a Gedeón que con su ayuda él derrotaría a los madianitas, Gedeón todavía tenía miedo. O sea, a pesar de que se están hablando, de que se están indicando, tenía miedo. Así que le pidió al Señor señales que confirmaran la voluntad de Dios y su poder para equiparlo. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo al miedoso de Gedeón, que era un hombre valiente y aguerrido? Esto es lo que debemos siempre preguntarnos. O sea, tú te excusas delante del Señor, es que, Señor, yo no puedo, es que soy pobrecito, es que mira mi clase social, es que vivo en tal sitio, es que no tengo trabajo, es que no estudié, es que no sé hablar, es que tengo un problema de enfermedad. Ponemos mil excusas, pero entonces no te has preguntado por qué el Señor te llama. El Señor te llama porque te ve valiente, porque te ve una mujer aguerrida, un hombre aguerrido. Te ve que tú vale. Así que no debemos subestimarnos. Es importante nosotros como creyentes siempre ponernos y sentirnos como el Señor nos ve. Gedeón no se sentía así, por eso pedía señales. Podemos pensar entonces que en la vida de cada uno de nosotros hay un pequeño Gedeón o un pequeño Moisés. Fíjense que el Señor toma aquello que en apariencia es más débil. Tomó al rey David, que ni siquiera lo habían llamado, era el menor de los hermanos, era pequeñito y lo tenían allá trabajando, cuidando de las ovejas. Y él se presentó porque era al que quería el Señor. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, no debemos temer y no debemos avergonzarnos ni tener miedo, ni tampoco a esconder el miedo delante de los demás, porque a veces pues tenemos miedo, pero decimos, no, aquí estoy, pero te estás muriendo de miedo dentro de nosotros mismos. Así que ni una cosa ni la otra. Debemos ser genuinos y debemos presentarnos al Señor como somos. Debemos sentirnos delante del Señor confiados en que Él sabe hacer lo mejor y que si nos llamó a una buena obra, porque nosotros la vamos a cumplir. Muchas veces el miedo nos viene porque tenemos incluso miedo del futuro, ¿sabe? O sea, muchas veces nos estresamos y decimos, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará el año que viene? ¿Qué pasará dentro de 10 años? ¿Dónde estaré? O ¿qué va a ser de mi vida si tal circunstancia sucede? Tenemos miedo de las circunstancias. Nuestra imaginación es magnífica para crearnos problemas. Y a todos nos pasa, a todos. Por eso también necesitamos personas que estén a nuestro lado. Personas que cuando decaigamos, nos levanten. Y si somos creyentes, mucho más. Debemos fortalecernos leyendo la palabra de Dios, debemos fortalecernos en la oración, porque así comienza el Salmo. Nos invita a la oración. Fíjense lo terrible que es el miedo, que el miedo te puede esclavizar, pero Cristo vino para liberarte. Pídele a Dios que te libre de cualquier miedo que estés sintiendo y que abra tus ojos. Nosotros, como Gedeón, también podemos dudar de nuestras habilidades y nuestras potencialidades, pero debemos confiar en que el Señor está con nosotros. Así que, mis queridos oyentes y hermanos, yo te invito a que confiemos en este maravilloso Dios que tenemos. Confiemos que la presencia de Dios y el ángel de Jehová siempre nos va a acompañar. El miedo de que Dios nos vaya a defraudar tampoco es, porque Dios nos llama. O sea, Dios conoce el futuro y Él sabe de lo que tú eres capaz. Tampoco debemos dudar del llamado de Dios. En Santiago 1:8 dice: quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor alguna cosa. Así que debemos confiar que nuestro Señor es el que nos llamó y el que va a terminar la buena obra. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa musical. Cuán grande es Él, maravillosa canción, disfrútalo. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, por Radio Tiempo 1200 AM. Y hoy estamos comenzando el estudio de un nuevo libro, pero esta vez del Antiguo, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, cuya autoría se le da a Salomón y se define como un libro poético, pero de una canción muy larga. Por cierto, son 8 capítulos aproximadamente que tiene el libro del Cantar de los Cantares. Es un libro que por lo general no gusta de ser tratado en las congregaciones. ¿Por qué? Porque los teólogos no definen exactamente el libro en sí. Conozcamos un poco de este escrito. Es un escrito conocido también como Cantar de Salomón o Cantar de los Cantares de Salomón. Es uno de los libros de la Tanakh. Y esta Taná es parte del Ketuvim, que sería la tercera parte de las tres partes en que se divide la Taná luego de la Torá. Y está ubicada en lo que nosotros denominamos Antiguo Testamento. El Cantar es un libro único que por lo general no encaja en ninguno de los principales géneros bíblicos, pues él no se ocupa ni de la ley ni de los profetas. No es propiamente un libro de sabiduría o sapiencial, ni examina tampoco la alianza y ni siquiera se ocupa de Dios. ¡Wow! Es como el libro de Esther, salvando las diferencias, porque en Esther no se habla de Dios. Uno se supone que Dios libra a través de Esther a su pueblo. Aquí podríamos determinar o darnos cuenta del amor, pero este amor de Dios se refleja básicamente en lo que en griego conocemos como el amor eros, también el amor ágape o el amor filio, porque podemos ver reflejado el amor entre la pareja, entre un hombre y una mujer, básicamente amor eros. En el Cantar, los amantes se encuentran en plena armonía y sienten un deseo mutuo y se regocijan en su intimidad sexual. Por eso es que es un libro que básicamente no lo vas a estar escuchando en una prédica o en un sermón. Básicamente el Cantar de los Cantares se usa o se aplica en encuentros matrimoniales o en consejería matrimonial o en lo que llamamos un prematrimonial. Es importante cuando vamos a hacer un prematrimonial, a casar a una pareja, que ambos, la pareja, lean este libro, porque refleja que el amor entre el hombre y la mujer va más allá de las dificultades y donde el uno se entrega por el otro. Es ahí que pudiésemos comparar o determinar el amor de Cristo por su iglesia. Pero antes de hablar un poco de el amor de Jesús por la iglesia, por su esposa que es la iglesia, nuestro Señor es el esposo, recordemos que este libro fue escrito muchos años antes de que apareciera la fe de los del camino o la fe cristiana. Esta comparación de el amor de Jesús por su iglesia se determina mucho después que el libro fue escrito, que esta canción o poemas de Salomón fue escrito. Y es una forma, una manera, pudiésemos decir, tal vez profética del amor espiritual entre Jesús y su iglesia. Pero realmente aquí se nos habla de un amor eros, de un amor sexual. La construcción del Cantar de los Cantares tiene un valor análogo a las de otras expresiones como Rey de Reyes o el libro Santos de los Santos o Sábado de Sábados. O sea, se hace hincapié Cantar de los Cantares, como decir amor de amores, pero el amor principal. Este honroso tratamiento implica que el cantar por excelencia es superior a todos los demás y es una literatura excelsa por su misma construcción literaria. El nombre concretamente dimana del capítulo 1, versículo 1, la canción de las canciones. O sea, es lo principal. Aún siendo amor eros, vemos el amor fraternal, el amor filio, el amor ágape. Y eso muchas veces debe acompañar a la pareja. Es un amor que sobrepasa todo límite. Veamos dónde está colocado este escrito. En la Biblia hebrea, o sea, en la Torá, encabeza los libros llamados Megillot y se ubica entre Ruth, el libro de Ruth, y Eclesiastés. Pero en la Biblia cristiana católica se encuentra entre Eclesiastés y el libro de Sabiduría. En la Biblia protestante se ubica entre los libros de Eclesiastés e Isaías. ¿Cuándo fue escrito? La introducción de este libro señala a Salomón como autor del libro, y así lo han considerado tradicionalmente las religiones judías y cristianas. Sin embargo, esta atribución supone que la obra debió componerse aproximadamente en el siglo X antes de Cristo, lo cual se considera algo inverosímil, pues, como señala el arqueólogo Israel Finkelstein, los cinco primeros libros de la Biblia no se compusieron hasta el siglo VII antes de Cristo. La atribución a Salomón es pues ficticia, pues la cultura hebraico-bíblica no surge hasta el cautiverio hebreo en Babilonia. El hebreo empleado en el texto es además obviamente tardío y contiene algunos aramenismo, o sea, del arameo, e incluso influencia del griego, lo que sugiere que cuando se compuso ya estaba escrita la Septuaginta. Por todos esos motivos filológicos y por la simbología de la obra, se sitúa la redacción en el siglo IV antes de Cristo y no en el siglo X. Canonicidad y uso litúrgico. Su canonicidad fue puesta en duda en el ámbito judío, pero establecida firmemente en el Concilio de Jarmia, en la tradición cristiana siempre ha sido considerado canónico, o sea, un libro sagrado. Llama la atención el uso de que se da de este libro en la misa en memoria, esto en el caso de la fe católica, en memoria de María Magdalena. Veamos un poco más y conozcamos un poco más de este libro, la estructura del cantar. Se ha propuesto varias interpretaciones sobre la estructura de la obra y el género literario al que pertenece. Así, Lápide divide el libro en 5 secciones, en 6 escenas y en 7 cantos, pero hay aspectos que dan unidad. Cuando tú terminas de leer los 8 capítulos en que dividieron el Cantar de los Cantares, hay una unicidad que es establecer el amor. El Cantar de los Cantares no tiene un orden realmente preestablecido, y siempre esto ha planteado dificultades a la hora de dividirlo para su estudio, aunque ya vimos anteriormente que había una división de acuerdo al estudioso teólogo que profundice en esta área. Se le ha considerado dividido según las diferentes consideraciones en 5 secciones, en 5 cánticos, en 6 escenas, en 7 poemas y más, hasta llegar al caso extremo de considerarlo formado por 23 cantos. La división más moderna y aceptada es la siguiente, que consta de un prólogo, 5 poemas y 2 apéndices. El prólogo lo determinamos desde el capítulo 1, 2, 4. El primer canto del 1 al 5, del 2, 7. Segundo canto, 2, 8, 3, 5. Tercer canto, 3, 6, 5, 1. Cuarto canto, 5, 2, 6, 3. Y quinto canto, 6, 4, 8, 7. El contenido general, a manera, cuando lo ves, dándole un vistazo, el Cantar de los Cantares se estructura como un poema de amor conyugal, a voces o cantos alternos. Vemos cómo se le habla mi amado, mi amada, ajeno a todo plan organizado y que escapa a cualquier categorización rigurosa. Trata de dos amantes, de un pastor y una sulamita, que han sido obligados a separarse, que se buscan con desesperación. Declaman su amor en una forma poética, altamente sofisticada. Se reúnen y vuelven a separarse, siempre con la profunda esperanza de volver a estar juntos para siempre, apoyándose en la antigua premisa de que el amor siempre triunfa. Una de las clases del Cantar de los Cantares es la forma descriptiva, sensual e inspiradora con la que se desarrollan todas las situaciones, utilizando la misma metáfora a través del mundo de la naturaleza, los frutos, las flores, los capullos, los árboles y la miel, para relacionarlo con los enamorados, el deseo de verse y el amor profundo entre ambos. Las palabras utilizadas y la forma de usarlas inspiraron a muchos sermones como los de Bernardo de Claraval, a quien encontró en las cantigas una forma nueva de expresar el amor hacia Dios. Cuando vemos esto, esto lo vemos en una forma más alegórica. Cuando el creyente o el que predica sobre Cantar de los Cantares le da un simbolismo, como hablamos en un principio, cuando queremos hacer énfasis entre el amor de Jesús por su iglesia. Es realmente un libro hermoso e incluso pudiese ser llevado, no sé si lo habrán llevado, al cine. Es muy raro, nunca he visto el Cantar de los Cantares llevada al cine. Hemos visto historias de amor, muchas historias preciosas de amor, pero llevar esta historia de amor al cine sería realmente espectacular, traído a nuestro tiempo, pero de una forma, ese amor sublime, ese amor entre un hombre y una mujer sin la realidad sexual del siglo XXI, sin la degradación sexual, sino la pureza sexual entre un hombre y una mujer, cuando el Señor creó a la pareja para que se amaran, cuando le dicen: disfruta de la mujer de tu juventud, disfruta de el hombre de tu juventud, porque el amor y el sexo lo creó el Eterno para el disfrute de la pareja, no solamente para la procreación, que es una parte importante en la pareja, sino para el disfrute entre dos amantes, entre dos seres que se aman con locura. Es por eso que es un libro que más se puede hablar de él cuando hay conflictos matrimoniales, como un libro para consejería, para que veamos a la mujer y veamos al hombre como seres humanos necesitados de amor sexual, de amor filio, de amor ágape, porque ¿quién no necesita de amor? Todos necesitamos de amor. Esto es lo importante. Veamos que a lo largo de la historia a este libro se le han atribuido interpretaciones cristianas, como las que yo le comenté, el amor de Jesús por su iglesia, y también cabalística, para aquellos que creen en la Kabbalah. Para la Virgen María, la iglesia como esposa de Jesús, hay distintas connotaciones. Cuando hablo de la Virgen María, del amor, de acuerdo a la fe católica, del amor de María por su hijo, del amor de María por la iglesia, de acuerdo a la interpretación que le dan distintas denominaciones religiosas al Cantar de los Cantares. Y la próxima semana estaremos hablando un poco más de este libro complejo, muy complejo, para hacer un análisis profundo de él. Pero trataremos de hacer el análisis, y con esto nos vamos despidiendo, no sin antes invitarte para que nos visites y podamos aprender juntos de este libro y de otros libros más, donde podemos profundizar y donde el tiempo de la radio no nos corta sobre el estudio, y donde tú puedas tener libertad de preguntar. Me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de nuestro Jesús, Yeshua. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Bendiciones y hasta la próxima semana.